En el texto que hemos leído, Jesús le dice: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo interesante es que este que se salva no hace muchas más cosas que el ladrón del otro lado. No sabemos si se condenó o se salvó, no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que haciendo los dos lo mismo, sufriendo los dos lo mismo, sin embargo, este se salva. No es que uno fuera a misiones, o se fuera a un monasterio, o hiciera un retiro espiritual, o no. Y sin embargo, este recibió estas palabras del Redentor. También aquí vemos una cosa importante, y es que él no es que recibiera la confesión, sino que tuvo la inmensa suerte de tener a su lado, mientras moría, al mismo Jesús. Si en la confesión está Jesús dando el perdón, él tenía al mismo Jesús. Y no en un confesonario, sino en la cruz. Y no le dijo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre. No, le dijo: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque si le hubiera dicho: yo te absuelvo de tus pecados, uno puede recibir el perdón, pero al cabo de un tiempo, de una semana, de un año, puede pecar. Sin embargo, esto es mucho más que una absolución. Esto es mucho más que decir: te perdono tus pecados. Ni siquiera dice esas palabras, fijaos. Lo que dice, y con eso ya está dicho todo: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era un hombre que todavía no había muerto y ya tenía la salvación. Es el único caso que conocemos en la Biblia. Desfilan muchos personajes en la Biblia. Pero este, estando todavía en el tiempo de prueba, de peregrinaje, ya sabe, ya tiene la perfecta seguridad, porque así se lo dice el mismo juez, que él en el juicio se salva. El mismo juez. No es que haya venido un santo y se lo haya dicho, o un ángel. El mismo juez que le iba a juzgar le dice esto. Y vuelvo otra vez a lo primero. No hacen cosas distintas el buen ladrón y el mal ladrón. Los dos lo único que están haciendo es sufrir y morir. Y aquí hay una gran enseñanza. ¿Cuánta gente sufre en el mundo y sin embargo unos sufren de una manera y otros de otra? Unos como el buen ladrón y otros el mismo sufrimiento, pero rabiando, insatisfechos, odiando a los que les están haciendo eso, a sí mismos, a todo, a Dios que permite aquello. Lo mismo, y sin embargo los caminos se bifurcan. Así que todos pensadlo. El sufrimiento es redentor si uno lo recibe como este buen ladrón. Apiádate de mí. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Resignación, paciencia, fe. No le pide: sálvame de aquí. No le dice: haz un milagro y sácame de aquí. No. Lo acepta con paz, con dolor. Recordadlo esto siempre que tengáis problemas y siempre que veáis el sufrimiento de los demás. El sufrimiento por sí solo no salva. El sufrimiento por sí solo no es algo bueno. No. A unos les salva, a otros hasta les hace peores. Lo mismo que las riquezas. Las riquezas a unos les hacen peores, pero a algunos les hacen mejores, porque las emplean para el bien de los demás. Las emplean para bien. Los honores, el poder, las riquezas, a algunos les hace bien. Incluso aunque antes no lo fueran tanto. Pero el no tener ya preocupación por el día a día, a algunos les mejora. Pocos, pocos, pero también lo hay. Nada más. Estas palabras que resuenen en nuestro corazón. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.